Del Evangelio que hoy hemos escuchado, tres cosas son las que, mientras lo leía, he pensado que podía comentaros. La primera: yo soy la verdadera vid. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si uno va por el campo, ve muchos vegetales, pero os fijaréis en que casi ninguno tiene fruto. Arbustos, árboles frondosos, flores, pero con fruto muy poco. Lo mismo sucede con los seres humanos. Hay muchos seres humanos frondosos, impresionantes, como grandísimos robles o cipreses, pero no busquéis ningún fruto para la vida eterna. No lo hay. Son pura frondosidad y nada más. Mientras que algunas plantas, por pequeñas que sean, dan a veces unos frutos dulcísimos. Las frambuesas, por ejemplo, u otros frutos que por pequeños no son por ello menos importantes. Pero el resto no. Y así sucede con la humanidad. Dios querría recoger frutos en todas partes y sin embargo se encuentra con que pocos han dado fruto. El siguiente punto que quería fijarme es: sin mí no podéis hacer nada. Esto lo podríamos aplicar a lo sobrenatural, pero hoy quiero aplicarlo a lo natural. La humanidad está orgullosa de sus consecuciones. Edificios formidables, altísimos, donde solo llegan los halcones, barcos que para recorrerlos en toda su envergadura se necesitan muchos minutos, la tecnología, una economía que calcularla, los millones que es la economía, el poder de la economía, requeriría muchas explicaciones para darnos cuenta de lo grande que es la economía mundial o de un gran país. Pues sin mí no podéis hacer nada. Una pequeña cosa y veríamos cómo este castillo de naipes se viene abajo. Eso sucedió en el gran crack. En el gran crack del 29, época floreciente de la industria, en la que se construyeron la mayor parte de los más bonitos rascacielos de Nueva York, etc. De pronto vino el crack y la economía se hundió. De la opulencia de uno de los momentos de mayor esplendor económico, pasaron a la miseria, a no poder ni siquiera dar de comer a buena parte de la población. ¿Creéis que eso no podría suceder ahora? Por supuesto que sí. Y por muchas razones. Hay muchas cosas que podrían desestabilizar la economía mundial en un mes, que de la opulencia, del lujo, buena parte de las poblaciones, sobre todo de los países que tienen una economía más rica y por lo tanto más frágil, se encontrarían con que no podían ni siquiera pagar la comida. ¿Por qué no sucede? Porque Dios en su misericordia nos protege. Si el que la tierra eleve un poquitín su temperatura provoca tornados, sequías, muchas cosas, y esos son unos grados en la tierra, el que haya una oscilación en la economía que lo desestabilice todo, eso es mucho más fácil, mucho más fácil. Bastarían una serie de atentados espantosos con grandes explosivos en 20 grandes ciudades europeas para que nos viéramos sumidos en esa situación de miseria. El problema es que muchos hombres ya no tienen la fe para volver sus ojos a Dios. Y aunque se vieran sin poder ni siquiera comer, no orarían. Renegarían, rabiarían, pero no orarían. No dirían: Señor, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Dios, en ese sentido, contempla a la humanidad desde los cielos, la protervia, el orgullo del hombre que ya no necesita de Dios, y dice: pobres hombres, si yo permitiera la más pequeña cosa, si mi mano no parara tantas cosas que deberían suceder, y yo digo no, veríais en qué para todo vuestro esplendor. Y el último tercer punto: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que deseéis y se realizará. El poder tan grande que tenemos los que permanecemos en Dios, el poder tan grande, tan grande. Dios lo puede todo. Y cuando oramos a Dios, oramos al que lo puede todo. Y a veces lo deja claro. Yo, que como bien sabéis, digo misa en unas monjas, para mi desesperación, porque yo tengo malísima memoria, malísima, me lo cambian todas las semanas el día de las monjas. Y cuatro veces, durante un año, cuatro veces, pues se me pasó que tenía que ir ese día a las monjas, porque tenía que decir misa en otro sitio, tenía que haber contado con la sustitución de un sacerdote, o por error de otro. También pasó una vez que otro se equivocó y no iba a haber misa. Y las cuatro veces, las cuatro, en el último momento, me avisó Dios. Hubo una vez que cinco minutos antes estaba yo no sé qué haciendo y de pronto me vino las monjas. Y yo dije: ahí va, si tenía hoy que haber llamado a tal sacerdote para que dijera misa y se me ha olvidado. Y entonces miré el reloj, dije: habrá pasado hora y media. Y faltaban cinco minutos. Llegué a tiempo. Llegué a tiempo. Y como esas cuatro veces, Dios lo puede todo, todo. Por eso cuando oremos a Dios, tenemos que tener la más perfecta confianza. También sumisión. Someternos a lo que Él diga. No tentar a Dios. Pero si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que deseéis y se realizará. Que todos nosotros recordemos las tres cosas que he dicho con ocasión de este Evangelio. El fruto que tenemos que producir, no seamos las plantas llenas de leña y verdor, pero nada más. Lo siguiente: sin mí no podéis nada. Todo puede venirse abajo en un mes. Y lo tercero: lo que me pidáis, si permanecemos en Él, nos lo concede el Señor. Las tres cosas. Que todos nosotros las meditemos y saquemos nuestras conclusiones, y que esas conclusiones cambien nuestra vida en el día a día. Que la palabra de Dios escuchada los domingos, la meditemos, sea como si hubiéramos escuchado a Jesús que vino a un pueblo y habló a la población en la plaza, y que sea una enseñanza que la meditemos y la practiquemos. Creo en un solo Dios.